diésel está acaparando cada vez más público, volviendo al tren. Gracias, Renzi. ¿Quién está en línea? Habla Juan de Brazategui, Ángel. Te digo, un país está formado por un territorio y por gente. El gobierno tiene la misión de administrarlo, darle el mayor bienestar, en especial a la mayoría, buscando un equilibrio entre tantos intereses. El Estado se alimenta de impuestos.